Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Acabas de escuchar a Leise, la banda de Zarauz, vuelve nuevamente ofreciéndonos su nuevo trabajo discográfico que ahora mismo están presentando en diferentes lugares. Su página web, su Facebook, perdón, donde puedes ver toda la información, el facebook.com/leiseoficial. Cuando muerden, así se llama este nuevo trabajo de Leise, y quien también nos hace llegar su nuevo disco, que además viene acompañado con una presentación de lujo, una super presentación, diríamos, el nuevo trabajo de Cicronautas, Bienvenidos los Muertos. Vamos a escuchar este tema, que además es el videoclip oficial de el nuevo trabajo de Cicronautas. Bienvenidos al carnaval, acá ya estamos resecos. Bienvenida su majestad, ya estamos todos revueltos. Un perro sin corazón, de hocico siempre rastrero. Ni un mordisco nos va a meter, ni un mordisco en los huesos. Cansado de los vivos yo estoy. ¡Bienvenido! Tormenta nos va a traer, que acá soplamos con fuelles. Ni un calambre nos va a meter, ni un calambre en la mente. Él pienso en su corral, acá nos sobran sus restos. Ni un gusano nos va a meter, ni un gusano en el cuerpo. Cansado de los vivos yo estoy. Bienvenido, bienvenido a los muertos. Han venido, bienvenidos los muertos. We'll be right back. Hazlo Tú Mismo. Así, de esta manera, presentaron hace algunos meses el single adelanto, lo que sería el EP, en formato vinilo, de la banda de Gran Canaria, Represión 24 Horas. Fieles a su estilo musical, fieles a sus ideas, han hecho un trabajo discográfico editado en vinilo, como acabamos de decir hace un momentito, donde han contado con la colaboración de diferentes medios o colectivos, entre ellos nuestro compañero Mercanarias, también de la isla de Gran Canaria, para hacer realidad este disco. Represión 24 Horas, Hazlo Tú Mismo. Desde Zaragoza, ahora que nos llega es Proyecto Hombre, no es un trabajo que acaba de salir hace 3 días, lleva ya, creo que fue principios de año cuando salía este nuevo disco de Proyecto Hombre, bajo el título, bueno, ahora mismo no lo tengo anotado, bueno, el título del tema sí, que es No Estamos Solos, y vale, me acaba de encender la bombilla, y es que el título del disco es el mismo título del nombre de la canción. Vaya, me voy a liar, No Estamos Solos es el título del disco, No Estamos Solos es el título de la canción que vamos a escuchar de esta banda de Zaragoza llamada Proyecto Hombre. Stop! la particularidad de llamarse Free City, son una banda de habla hispana, bastante directas, bastante potentes, melodías con hardcore o hardcore con melodías. Agujas de ayer. Hacía bastante tiempo que no escuchaba nombres de bandas con títulos, nombres de bandas con nombres tan punk, como es el caso de la banda que nos viene a continuación, Papada de Opus. Un nombre típico, entre comillas, lo de típico, dentro de la escena punk rock. Tiempos de Crimen con Crying Time, nos quedamos con Papada de Opus. We'll be right back. Así es como mantienen el orden. Tras el uniforme otro asesino se esconde. Sigo confundiendo las estrellas con farolas. Tengo confianza en la bondad de los extraños. Han pasado los años y la cosa no mejora. La paz es la guerra y cada vez está más claro. ¿Qué vas a hacer tú cuando vengan a por ti? Someterte a sus abusos, empuñar fuerte el fusil. Cuando vengan a por ti, ¿cómo les vas a esperar? Con las manos en la nuca o empuñando una star. Hay más armas, hay que usarlas, conocerlas y apoyarlas. Hay que respaldar con hechos lo que dicen las palabras. Hay que hacer trabajo en casa, hay que hacer nuestras las calles. Resistencia en directa y al ataque. Sintiendo el calor, salimos echando humo entre la rabia y la pasión. La ciudad en llamas, devolviendo el color. El fuego de la revuelta arde. El latido del corazón contra toda represión, contra toda autoridad, amor a la libertad. El odio a quienes la quita, el capital y sus verdugos, mercenarios, carceleros, policías. Que amenazan, que torturan, que violan, que trafican, que asesinan. Las armas del Estado, la violencia, la mentira. La enfermedad del hombre que gobierna, que domina, que arrasa con la tierra y animales extermina. Encontré la sonrisa luchando contra el impuesto, seguro en el conflicto entre afinidad y afecto. Sentimiento perfecto, disfrutando del combate, resistencia en directo y el ataque. El fin del juego, un nuevo trabajo de Proyecto Costradamus, una banda que ya ha sonado en bastantes ocasiones en Mucho Más que Rock and Roll. En anteriores discos también pues se hacían oír en este programa. Y ahora quien nos llega es El Fin del Juego, que es como se llama su nuevo disco. Desde Móstoles para Mucho Más que Rock and Roll, Proyecto Costradamus. capacidad que tenemos a día de hoy de movernos dentro de las redes sociales, dentro de internet, estar escuchando una banda de Zaragoza como de repente escuchar otra de la Conchinchina, como una banda que vive justo debajo de tu casa. Bueno, incluso a lo mejor la que está debajo de tu casa es más difícil de escucharla que la que está allá lejos. ¿Por qué decía todo esto? Pues bueno, al final era un poco como introducir el hecho de que pasamos desde Móstoles con Proyecto Costradamus a Burgos con Último Gobierno, y nos quedamos también con el estilo un poco más acelerado, el pum de Costradamus con el hardcore de Último Gobierno. Rarísimas la vez, aunque en estos últimos programas han sido ya lo de raro, casi ir desplazándolo, ¿no? Lo de poner bandas con de habla inglesa. En esta ocasión hemos hecho un inciso porque es un split compartido con tres bandas de Moscú, Italia y Alemania. Vamos a empezar por la de Moscú, Moscú Death Brigade. La Brigada Moscovita de la Muerte, podríamos a lo mejor titularlo, no sé, el que sepa más de inglés porque lo... Porque lo traduzca a su modo, ¿no? O como tiene que ser, Moscú Tit Brigade. Vale, pues empezamos con ellos, saltamos después con What We Feel y luego hacemos una pausa. Venga, vámonos ahí. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Новых людей, все недоверие. камню отъедем, почувствуй их стресс. Пока в них сердцем не буду уверенья. Раз уже наступал года, надежда, самые грабли. Глазами людей выбирал до дня. И это мне казалось нормальным. Нам правили путь в каше наших чувств, еле слышно крик. Что для нас действительно важно, мы почувствуем изнутри. Нам правили путь в каше наших чувств, еле слышно крик. Что для нас действительно важно, мы почувствуем изнутри. Tras escuchar las dos de las tres bandas que incluyen este split compartido, nos quedamos ya con los Fastidios, una banda italiana de hoy que también mezcla el punk y también el ska, fundadas en Verona en el año 1991, aunque tiene la particularidad de que solo uno de sus componentes es de allí, de Verona. Todos los temas de los Fastidios pues tratan sobre situaciones de la vida como la igualdad, el socialismo, la lucha contra la discriminación, el antifascismo y los derechos de los animales. Bueno, pues el tema que incluyen dentro de este recopilatorio es, bueno, este recopilatorio, este split compartido es Hoy Around the World. Venga, nos quedamos con los Fastidios. From Moscow to São Paulo to Brazil, from Rostock to Girona to Paris. From Moscow to São Paulo to Brazil, from Verona. Ora siamo ancora qui! Sono le strade che ogni fine settimana ci portano laddove c'è una voce che ci chiama. Mille sono le strade che trasudano la storia di chi non cede lotta fino alla vittoria. Hey yo, let's go. Sono le voci che si alzano dai cuori di chi ci crede ancora e non si tira fuori. Mille sono i pugni che si alzano nel vento di chi chiede giustizia in ogni angolo del mondo. Hey yo, let's go. São Paulo do Brasil, from Rostock to Girona and to Paris, from Moscow to São Paulo do Brasil, from Verona. Oi, siamo ancora qui! La musica all'unione, voglia di ripartire. Pronti ogni giorno a risalire sul furgone. Questa è la musica, questa è rivoluzione. Hey yo, let's go, come on, all around the world. Hey yo, let's go, come on. movernos de Italia, nos quedamos con otra de las bandas que también en esta ocasión edita nuevo trabajo discográfico. Estamos hablando de Talco, Silent Town, así se llama su nuevo disco. Y bueno, pues a través de su propio Facebook puedes hacerte con una de las copias de este disco. Tema que hemos escogido para escuchar, vamos a ver, lo tenemos por aquí, es El Sombra, así se llama el tema escogido. Svanire, discepoli imbevuti di un bisogno d'apparire, qua noi ci ritroviamo raccolti un ultimo appennino. Rapace nel girare, vuoto in apparenza caro, spolvero frasi d'altri come un supercazzolaro. Né la vocazione di cavalcar strade non mie, che destino ruba la mia età ora senza più brillar di te non mie. Il silenzio schermisce le mie posta, raccolgono istantanee di silenzio matriosca né la convinzione di presenziare un nuovo trend. Orfano di una notorietà, l'odore è parso sulla strada non mie. Nel silenzio mi appiglio a nuove acrobazie. Sopra, wow, sopra, wow, sopra, wow. Nella vanità di fuggire nudo, non sapere che mi ingombra. Recordarte que esta noche a partir de, bueno, desde ya, desde que comenzamos el programa, mira que se me había ido la pinza de comentarlo, dentro de la muestra de cine europeo en el Charco, encima justo de, vaya, no sé, no te lo voy a decir, vale, justo encima de la Casa del Miedo, se está proyectando Inadaptados, la biografía de la historia de Cicatriz, y luego a continuación Pistol. Un corto documental sobre el batería de Familia Real y también el batería de Ateu Vacante, dirigido por José María de Pais y editado por Luis Guadalupe. Además, el día 7 de el 7 de diciembre, el lunes próximo, lunes por la noche, el martes festivo, recuérdalo. Tenemos a Familia Real en el Noise Club, 5 euros la entrada. No es tampoco una, un desembolso muy grande para ver una de las bandas punk por excelencia casi de Canarias, Familia Real. Los podremos ver el 7 de diciembre en el Noise. Y ahora que nos quedamos, Barrancalle, venga, MSD, nos volvemos un poquito a la época de Cicatriz, aunque lo suyo era haber puesto un tema de Cicatriz, pero mira tú por dónde, no se me ocurrió traer ninguno y pues no lo voy a poner. Así que nos quedamos con Barrancalle, a pesar de que Cicatriz eran de Vitoria y no de Bilbao. MSD. Gora Barrancalle, beti zureke. De Barrancalle estás en la misma acera, en el mismo bar. Te has vuelto idiota de tanto esperar un cambio de suerte que no va a llegar. En Barrancalle tu cabeza va a estallar. Tu existencia a nadie importa ya. En el bolsillo, aunque puedo disfrutar, Barrancalle es como un segundo hogar. Compañeros de tragos, seguro que tendrás. ¿Dónde los dejaste? ¿Los importará? Barrancalle, tu cabeza va a estallar. En Barrancalle, tu cabeza va a estallar. En Barrancalle, tu cabeza va a estallar. En Barrancalle. Cada noche disfrutando hasta caer, ves las caras de cerveza poco a poco desaparecen, y esas caras que te miran y que no saben ver. Tantas veces acabas a hostias, otras sales por pies. En Barrancalle alguien la cara te va a romper. Desde Barrancalle en Bilbao saltamos hasta Asturias. Allí tenemos Escontra, nuevo disco. También ya ha pasado algún tiempo desde que sonase mucho más que rock and roll, así que vuelvo otra vez para refrescar la memoria y para escuchar La Foguera, que además del título del tema es el título del nuevo disco de Escontra, La Foguera. Voces rebuscando entre las tantas bandas que conforman esa red social musical llamada Badcam, nos hemos tropezado con Trapallada, una banda galega, cantan en su propio idioma, aunque en esta ocasión hemos escogido un cover o una versión de La Polla Record, mítico donde los hayas, el tema Salve, en este caso versioneado por Trapallada. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Bye. mis platillos. Te trepanaré con mi órgano jamo y bailaré sobre tu tumba. Nos metemos ya en la última media hora de mucho más que rock and roll. Y he visto acertada la decisión de hacer sonar solamente 30 minutos de Siniestro Total. Sobre todo de sus primeros discos, no de sus últimos discos. Hemos empezado con Bailaré sobre tu tumba, pero ahora vamos a retroceder al que fue el primer disco de Siniestro Total, con un clásico dentro de los clásicos de toda la vida. Todos los ahorcados, sí, sí, claro, mueren empalmados. Esto es Siniestro Total. Bien, bien que se podría dedicar estos últimos 30 minutos a mi amigo Javier, que fuese vocalista de... vale, ahora se me acaba el nombre, pero espérate que tengo aquí una chuletita de Achita Cane. Bueno, más que una chuleta, lo que tengo es una cinta de cassette de la banda, de un directo y de una demo que grabaron allá por los años 90. Pero bueno, esa es otra historia, porque aquí quien nos viene a sonar es Siniestro Total, y después de que nos dijeran que todos los ahorcados mueren empalmados, ¿qué podemos hacer? Bailar rock and roll. Quiero bailar rock and roll, Siniestro Total. Tocando esa guitarra, porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. No, no, no quiero hablar de arte ni de otros temas importantes. No me preocupa la cultura, tampoco la literatura. A la pintura y mucho menos la escultura. Sigue así, tocando esos tambores, porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga.

Venga, vamos, que todavía nos quedan algunos minutillos para seguir disfrutando de Siniestro Total en estos últimos 30 minutos de mucho más que rock and roll. Recuerda que llevamos midiendo desde hace una hora y aproximadamente unos 15 minutos. Y después de haber escuchado todos los horcados muden empalmados, quiero bailar rock and roll, bailaré sobre tu tumba, miña terra galega. ¿Qué le parece si nos quedamos con Hay Dolores, Siniestro Total? Bueno, no, Siniestro Total, el tema Hay Dolores. Antes de finalizar, queremos darte otra noticia, otro concierto en la isla de Lanzarote, en Arrecife. Pero bueno, primero vamos a escuchar el último de los temas de Siniestro Total. La verdad que para decirlo me va a costar bastante, porque la forma de escribir la letra del título de la canción no es la costumbre de hablar así, pero bueno, no me quedará otro remedio que decirlo tal como está escrito, aunque uno no lo diga de esa manera. Yo diría pueblos del mundo que se extinguen, pues ellos dicen en su título pueblos del mundo extinguidos. O sea, nosotros diríamos pueblos del mundo extínganse, ellos dicen extinguidos. Vale, Siniestro Total, que me enrollo, me lío y no es cuestión. Siniestro Total. Señores, señoras, llegamos al final de Mucho Más que Rock and Roll. Gracias por haber estado ahí escuchándonos durante esta hora y media. Recordarte que tienes también a disposición de descarga o escucha online a través de nuestra página web sancoyo.com. Y luego también otra cosita que queremos decirte. Una, no te olvides lo del charco, aunque ya a la hora que es no sé si todavía llegarás a tiempo para ver eso. Al menos si no el de Inadaptados, que era el de Cicatriz. Sí, a lo mejor te da tiempo de llegar aún para ver el de José María de Pais, realizado, pues es que se me acaba de olvidar el nombre del batería de Ataúd Vacante y también de Familia Real, Pistol, ahora sí, mismamente Pistol. Vale, pues eso era en el charco sobre la Casa del Miedo. Luego también el concierto el 7 de diciembre de Familia Real en el Noise Club, y también en el mismo lugar, en el Noise Club, el día 18 de diciembre, justo el día en que se estrena la nueva entrega de la saga de Star Wars. Bueno, tenía que decirlo sí o sí, lo siento. Estarán actuando también en el Noise Galliot y Dolly Shock. Heavy metal clásico de toda la vida y Dolly Shock versiones de rock and roll y de metal de toda la vida. Entrada 3 euros, pues mira, pues tienes dos bandas por 1,50 euros cada uno, si lo miras de esa manera, para que el desembolso se te sea más pequeño, aunque tampoco es una cantidad excesiva. El de Familia Real 5 y el de esta gente, Galio y Dolly Shock, lo tienes a 3 euros. ¿Formas de conseguir las entradas? En el propio Facebook de Galio. Galio Lanzarote, mensajito, y ellos mismos tienen las entradas a la venta. Por el momento no sé si las pondrán en algunos otros puntos para que puedas conseguirla. Y a último remedio, pues también en la puerta, por supuesto que sí. Roto, uno de los temas que grabó Galio para mucho más que rock and roll en Biosfera Televisión. Y aquí lo que vamos a hacer es escuchar la música de esa grabación. Roto. Hablamos o escuchamos, mejor dicho, a Galio. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.